Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenas tardes y muy bienvenidos al espacio de Radio Universidad de Salamanca de Todos los libros, un libro, cuyo autor es Alberto San Segundo y que se emite cada miércoles por primera vez, aunque luego hay redifusión en otros días de la semana y en otras horas, pues eso, por primera vez los miércoles a las 7 de la tarde y que ya llevamos un buen volumen de programas grabados con estas nuevas tecnologías que incluyen una camarita a la que estoy mirando en este momento y el audio, que es lo que realmente nos sirve en la radio y que se emite pues este miércoles. Alberto, muy buenos días o muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, el último programa además por este... por este trimestre. Cerramos ya sí, una larga este año y ardua también, a pesar de las ventajas que proporciona la cámara, ardua tarea de dos trimestres, con muchos libros, con muchas recomendaciones y que, bueno, pese a todo, pese al esfuerzo, pese a las dificultades, seguimos aquí con ganas y con ilusión proponiendo libros a nuestros oyentes. Bueno, que hoy también es una mujer y creo que también tiene algo que ver el tema de hoy con el mundo natural, con la naturaleza. Seguimos un poco en esa onda, Alberto. Sí, jugamos con esa doble excusa, la de todo el mes de marzo, libros escritos por mujeres. Ahí el desencadenante es, claro, el 8 de marzo, la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y con otra efeméride, esta de menos repercusión, el 21 de marzo es el Día del Árbol, el Día Mundial del Árbol y de los Bosques, pues he querido coger también esa excusa para traer libros que hablan de un modo u otro, muy, muy indirecto. Como recuerdan quienes nos siguen, la semana pasada era muy indirecta la conexión con la naturaleza. Hablábamos del Halcón, con el magnífico libro de Helen MacDonald. Hoy hablamos del campo. Y el Día del Agua, Alberto, también te sí. Comento, el Día del Agua, el día 22 de marzo es el Día del Agua. Sí, yo esas fechas las tengo presentes y claro, no puedo hacer todos los años programas, digamos, de homenaje o de celebración de cada una de las festividades. Entonces aprovecho, a veces en Buscando Leones hay programas relacionados con el agua, por ejemplo, o con los bosques o con la excusa que sea en función de la circunstancia. Hemos dedicado el Día de Difuntos al tema de la muerte, Buscando Leones en las Nubes. No es posible, además tampoco es mi pretensión, ajustarme exactamente a un calendario que vendría impuesto desde fuera. No, es una excusa que me permite a mí concentrar en unas fechas determinadas libros que, por otro lado, yo he ido leyendo con mucha antelación. En el caso de hoy, hablamos de, yo creo que casi 2 años, porque van a ser 3 libros los de hoy y uno de ellos es de hace, yo creo que de hace 2 años, ¿no? Como mínimo. Entonces, sí, aprovecho la excusa para colocarlos, vamos a decirlo así, reservándolos al momento adecuado, pero tampoco tiene más trascendencia. Bueno, ya sabes que aquí en la radio te los compramos muy gustosamente porque demuestras además, yo creo que muy, muy buen gusto literario, Alberto, y bueno, ya estamos deseando saber cuál va a ser la propuesta de este miércoles. Sí, la propuesta gira en torno a María Sánchez y su obra, su triple obra en este momento, polémica, no tanto desde el punto de vista objetivo, que creo que también, sino sobre todo desde el punto de vista subjetivo, desde mi punto de vista personal, ¿no? El núcleo central de la reseña va a ser un libro que es Tierra de Mujeres, que se publicó hace ahora un par de años, en febrero de 2019, y que publicó Seix Barral, la editorial Seix Barral. María Sánchez después todavía publicó un nuevo libro, Almáciga. Ahora poco menos de un año, a mediados del año 2020, que está publicado en Geoplaneta, que es un sello de la editorial Planeta, es una marca menor dentro de la importante y voluminosa en cuanto a editoriales que acoge en su seno Editorial Planeta. Y antes todavía, aunque el orden en el que yo quiero hablar de ellas es este que estoy presentando, antes, en 2017, apareció un libro, un poemario, Cuaderno de Campo, con muchas repercusiones. Creo que en este momento debe llevar ya cerca, estamos hablando del año 2017, por tanto, 4 años creo que justos, porque me parece que es de marzo de 2017, en 4 años lleva ya una veintena de ediciones, lo cual es algo insólito para un libro de poesía, y fue el libro que la dio a conocer, y un libro publicado por la editorial La Bella Varsovia. Luego hablaremos individualmente de cada uno de ellos, empezando, como digo, por Tierra de Mujeres, que quizá fue, si el desencadenante fue Cuaderno de Campo, lo que ha hecho, el fenómeno que ha hecho aparecer a María Sánchez en todas las revistas, no solo literarias, no solo culturales, sino de todo tipo, como luego comentaremos, fue fundamentalmente Tierra de Mujeres. Ya es una editorial de mucha más entidad, con mucha más repercusión, Seix Barral. Y bueno, es sobre todo de él del que quiero hablar, porque en cierto modo, además, ese libro marca las pautas de lo que para mí es, diríamos, los rasgos más definitorios de la obra de María Sánchez, ¿no? Uh-huh. Háblanos de María Sánchez. Bueno, lo que ya estamos viendo es que es una autora que hace un poco de todo, porque me comentabas que Almáciga es de poesía, supongo que Tierra de Mujeres, no sé si es una novela, supongo que será una novela, o sea que es una autora muy completa. Cuaderno de Campos de poesía, Almáciga y Tierra de Mujeres, como luego veremos, son libros inclasificables. No sabemos muy bien en qué estantería de la biblioteca, de la librería, los vamos a incluir. Quería hacer una, a modo quizá de aviso para navegantes, pero también como una especie, diríamos, vamos a decirlo así, de exculpación propia en relación con algunas de las opiniones que voy a verter en la reseña, ¿no? En el comentario. Quiero hacer una apelación inicial a algo, un recordatorio de algo que, por supuesto, el oyente sabe, aunque yo no lo hubiera dicho nunca. Se sabe que cuando alguien presenta sus reseñas, sus comentarios sobre los libros, es forzosamente subjetivo. Yo apelo y reivindico esa subjetividad. Y mucho más en mi caso que, como hemos venido contando muchas veces, no tengo los conocimientos objetivos, si es que existen esos conocimientos objetivos, diríamos académicos, incluso me atrevería a decir científicos, que permiten calificar una obra literaria de excelente, no excelente, si hay algún criterio objetivo que permita, más allá de la mera subjetividad, decir esta es una novela fantástica o este es un libro espléndido porque cumple estas pautas que se supone que desde una plantilla más o menos académica encajaría en los parámetros de algo valioso, ¿no? Yo no tengo ese conocimiento. En el supuesto de que exista esa opción de jerarquizar de manera uniforme, de manera homogénea, de manera categórica, de manera objetiva, yo no tengo esa premisa objetiva y desde el principio mis reseñas aquí son meramente subjetivas. Esto que se da por hecho, se da por sabido, quiero resaltarlo porque en el caso de mi apreciación de los libros de María Sánchez, esta subjetividad va a aflorar de manera quizá más beligerante o más belicosa, ¿no? Entonces, insisto, aviso para navegantes, esto que voy a decir es mi opinión, tiene que ver con mis pálpitos, con mis emociones, y recurro a este ámbito, al emocional, y por supuesto no pretendo expedir certificados de calidad o de no calidad. A mí me parece muy interesante. Aviso para navegantes, no se pierda ni una palabra de todo lo que viene a continuación. Sí, bueno, queda claro que si estoy trayendo los 3 libros de María Sánchez a Todos Libros Un Libro, es porque quiero recomendarlos y porque por lo tanto me parecen valiosos. Lo que no me gusta hasta el punto de aborrecer, es el planteamiento. Diríamos incluso el planteamiento de, sobre todo, Tierra de Mujeres. Me voy a centrar en Tierra de Mujeres, en donde esto es muy notorio. No tanto en los otros 2 libros. Ni el planteamiento, ni el enfoque, ni el esquema, ni sobre todo, aunque esto es una cuestión muy menor e insisto, también muy subjetiva, el personaje literario que se ha creado en relación a María Sánchez. Empiezo por la cuestión, diríamos, puramente literaria, ¿no? A mí no me gusta en la literatura, y subrayo libros que te transmitan de manera explícita e incluso subrayada un mensaje. Los mensajes. Sí, porque parecen hechos para tontos, ¿no? Quizás. Claro, pero fíjate que es muy valioso el mensaje en sí, pero a mí me repatea encontrármelo en una obra literaria, ¿no? El que de manera muy abierta, muy explícita, muy subrayada, muy insistente, muy machacona, se nos transmita unos postulados, un ideario, una fe. Hablando en plata, la sensación que yo he tenido al leer Tierra de Mujeres, hay muchas sensaciones y algunas muy valiosas, pero una que se impone a todas las demás hasta el punto de, en cierto modo, convertir en enojosa la experiencia, es que se me está diciendo qué es lo que tengo que pensar. Y eso. Perdona que te interrumpa, Alberto, y sea cual sea el ideario, ¿te ocurre lo mismo con cualquier tipo de libro? Sí, sea cual sea el ideario. A mí me parece legítimo. La verdad es que este ideario, esta ideología, es absolutamente legítima, incluso necesaria. Y yo puedo, vamos a decirlo así, comulgar, que quizás sea el verbo más adecuado cuando estamos hablando de ideología, hasta el punto de llevarla al extremo casi de una religión, incluso comulgar hasta el punto de comulgar con las ideas que se defienden. No me gusta el espacio. Fíjate, Tierra de Mujeres aparece en Seix Barral. Seix Barral es una editorial claramente literaria. Además, parece, en lo que yo he leído acerca de las peripecias editoriales de los libros, María Sánchez ofreció el manuscrito, antes de presentarlo en Seix Barral, a Turner, que es una editorial ensayística. Turner, en relación con la temática de la que vamos a hablar hoy, había publicado hace unos años La España vacía, el libro de Sergio del Molino, que encaja en esta lógica, diríamos, ensayista o divulgativa o de ideas, podríamos decir. Al parecer, Turner rechazó el libro de María Sánchez precisamente porque ese sello no publica ficción. Por lo tanto, ¿es ficción? ¿No es ficción? ¿Dónde nos encontramos? Es un sello literario. Y por tanto, aparece bajo esa rúbrica. Y sin embargo, de manera muy, muy explícita, se nos coloca constantemente un discurso ideológico, un discurso político. A mí no me gusta en la literatura, ni en los lemas, ni en la vida, perdón, los lemas, las proclamas, los mantras, las fórmulas. No me gusta que se me diga qué es lo que tengo que pensar. Dicho esto, incidiré de nuevo porque quiero poner ejemplos de cómo esto es muy explícito en Tierra de Mujeres. El libro se articula en dos grandes frentes. Pero a mí me gustaría que me hablaras un poco más de María Sánchez. Sí, no, María Sánchez es veterinaria. Pensaba comentarlo veterinaria. Luego. No lo hemos comentado todavía. No, pensaba, digo, comentarlo luego a propósito de la injundia del libro. Es veterinaria, con una larga trayectoria familiar de veterinarios, y habla fundamentalmente del campo. Vive en el campo y es una gran defensora de la vida rural y en particular de posición de la mujer. Una reivindica en su obra algo absolutamente legítimo, y no solo legítimo, sino que además necesario, como he dicho. Esa reivindicación del papel de la mujer en general y del papel de la mujer en el campo, ¿no? Los dos grandes frentes son estos. Hay uno primero, que es el de la reivindicación, el de la denuncia. Se reivindica la importancia de la mujer en el campo, el papel que ha desempeñado y aún sigue desempeñando, y que muchas veces, casi siempre, ha permanecido oculto o no ha recibido la consideración debida. Y además se denuncia, no solamente hay una reivindicación, sino que hay además una denuncia de ese olvido, de esa preterición de la mujer en el ámbito, todos los ámbitos, pero en particular en el que le interesa a la autora, que es el ámbito rural. Luego hay las 50 páginas, la mayor parte de la obra es esta denuncia, a mi juicio, panfletaria, llena de consignas, llena de eslóganes, de recetas muy simplistas, siendo verdad la idea. Hay mucha moralina, es muy reduccionista, me incomoda profundamente. Y luego hay unas 50 últimas páginas de la obra muy interesantes, mucho más, a mí, que encajan a mi juicio mucho más en la idea de la literatura. Insisto, interesante lo es todo, es toda la obra, pero a mí me ha tocado, es un terreno más de emoción. Ahí cuenta todo lo que ha contado en ese discurso inicial más teórico y a mi juicio más vacío. Lo ejemplifica en tres mujeres de su vida. La familia está muy presente en la obra de María Sánchez. Entonces son tres mujeres, una tatarabuela, una abuela y su madre, y con ya historias muy vivas, llenas de emoción, muy conmovedoras. Las tres mujeres muy vinculadas, un alcornoque, un huerto, un olivo, cada una de ellas muy vinculadas al campo. Son tres historias personales, biográficas. Insisto, ahora hago un paréntesis. ¿A qué género pertenece Tierra de Mujeres? ¿Es un panfleto? ¿Es un ensayo? ¿Es un manifiesto? ¿Es quiere ficción? ¿Es una colección de cuentos? ¿Es todo ello? Y no es ninguna de esas cosas a la vez. Como ves, como sabes, después de muchas conversaciones, lo sabes por tu cuenta, pero además después de muchas conversaciones aquí en Todos los Libros un Libro, sabes que cada vez más prolifera este tipo de libro, híbrido, quizá en consonancia con el mundo en el que estamos. Sí, al menos el de la semana pasada también era así, el de Ellen MacDonald. Y hay muchos en este sentido, ¿no? En donde está la autobiografía, está la crónica, está el reportaje periodístico. Aquí he traído muchos, muchos de ese estilo. Entonces, sin lugar a dudas, se puede ser, incluso se debe ser, con todos los matices, feminista y ecologista, que son las dos premisas desde las que parte el autor. No solamente eso, se puede escribir un libro para defender la causa del feminismo y la causa del ecologismo. Por cierto, estoy diciendo se puede hacer lo que se quiera, escribir el libro que se quiera, escribir Tierra de Mujeres. Yo digo, a mí... Hacer donde se quiera, donde no haya censura. No, claro, lo que se quiera sin ningún problema. Ahora, a mí personalmente, es decir, un libro que me... ¿Se puede defender el videojuego como recurso didáctico? Adelante. ¿Se puede escribir un libro sobre ello? Adelante. Ahora, una obra literaria en donde se subraye explícitamente y se... Insisto en el verbo, esta es la sensación que yo he tenido. Se machaque al lector con la necesidad, la importancia. Es decir, se nos diga, en cierto modo, o así yo lo he percibido, a lo mejor quizá con una piel muy fina, con un exceso de sensibilidad sobre la materia. Se me diga explícitamente que hay que ser feminista, ecologista o amante de la filatelia. Señores, yo a estas alturas de mi vida no quiero que se me diga cómo tengo que ser. Me parece fantástico que una novela, que una obra de ficción... E insisto, no soy yo, por eso aludía de entrada a la subjetividad. ¿Y qué importa lo que me parece fantástico a mí? Yo estoy contando simplemente no lo que es bueno o malo. Cada uno es libre de escribir lo que quiera. Yo estoy intentando trasladar al lector la sensación que he tenido al leer unos libros que son extraordinariamente valiosos. Ahora hablaré de la parte positiva que la tiene y muy grande, Tierra de Mujeres y los otros dos libros. Simplemente también quiero trasladar lo que yo me he encontrado. Me parece que hay un exceso de mensajes, un exceso de estándares, un exceso de discurso vacío, trivial, un poco banalizado en cierto modo por la política, en donde se repite lo patriarcal, la sororidad y aseveraciones un poco categóricas, un poco infundadas, que suenan a lema de manifestación, que son absolutamente, insisto, legítimas, pero que en otro ámbito, a mi juicio, no en una obra literaria. ¿No? Por cierto, no he dicho de María Sánchez, pero no tanto de María Sánchez, sí, también de ella, pero sobre todo de su obra, que hace nada, hace... yo diría que 15 días, ha obtenido el premio Princesa de Girona del año 2021 en la categoría de Artes y Letras. Y la cita literal de la decisión, de la justificación del jurado que está en la base de la concesión del premio, es esta. Se lo conceden por su labor como poeta, escritora y activista en defensa de la cultura rural y especialmente del papel olvidado de las mujeres en el campo. Desde mi punto de vista, un premio de Artes y Letras que premie su labor como poeta y como escritora me parece excelente. Que premie su labor como activista me parece discutible. Y que en un libro aflore, en un libro literario, aflore la vertiente activista me parece legítimo, evidentemente, pero a mí personalmente, a mi sensibilidad, a mi capacidad de reflexión, al modo en el que yo encaro la vida, me parece enojoso, molestísimo, insufrible. Lo voy a decir de manera más exagerada. Estomagante. En algún momento de la lectura de Tierra de Mujeres, yo me he sentido profundamente incómodo. Independientemente de que, como digo, los traigo aquí los tres porque me parecen muy valiosos y quiero recomendárselos a nuestros pocos o muchos oyentes. Sí, entonces destacabas una segunda parte, ¿no? De una parte, unas 50 últimas páginas que sí que te han parecido muy buenas. Pero todo lo demás me ha parecido interesante. Solo que ha habido un subrayado excesivo. Por ejemplo, te voy a leer, no me resisto, y esto es muy polémico, pero no me resisto a leer. Un párrafo, a mi juicio, muy conflictivo. No hay conflictivo en una obra literaria. Insisto, admito opiniones en contra, como no podía ser de otra manera. Dice, el 8 de marzo, en mayúsculas 8 y en mayúsculas marzo. Y a mí esto ya me parece significativo. Porque está elevando la categoría de efeméride, de festividad universal, algo que se corresponde con una determinada postura ideológica, legítima, pero una determinada postura ideológica. De 2018, marcó claramente un antes y un después para las mujeres, para el país, hasta alcanzar todas las ciudades del territorio. Las calles y las plazas se convirtieron en una fiesta. Mujeres de todas las generaciones salieron a la calle para alzar la voz, para hacerse ver como nunca. Yo también formé parte de esa marea violeta tan necesaria y llena de luz. Nos dimos la mano, las voces se convirtieron en una, todas juntas, aunque no nos conociéramos, nos reconocíamos, nos apoyábamos. Éramos hermanas. Perfecto. Ahora, hay una postura ideológica no detrás de este párrafo, detrás de la obra. Somos hermanas todas. Todas. Voy a exagerar, voy a provocar. También las votantes de Vox. También somos hermanas. ¿O no? ¿O se está excluyendo a una parte de las mujeres? No entro en el discurso. Y si alguien está interpretando que yo estoy postulando la defensa de Vox, no lo voy a decir, pero me traéis sin cuidado que la gente piense que sí o que no. No voy a entrar en eso. No es relevante. Lo relevante es... se tiene que... Tierra de Mujeres, un libro de este estilo, debe vehicular una postura ideológica concreta. Yo, en principio, no estoy a favor. Y a mí no me gusta encontrarme esto, pero subrayo el mí, subrayo la subjetividad. son solo hermanas las mujeres que comparten, no lo lógico, lo justo, la defensa de la igualdad jurídica, social, entre hombres y mujeres, que es un principio indiscutible, o las que lo defienden desde una lógica determinada. Esto es lo que no me gusta. Hay un debate también, claro, en torno a eso, Alberto, claro, un debate ya antiguo, ¿no? De si una filosofía, una ideología de carácter conservador o de carácter conservador o más tradicional, si es compatible precisamente con la lucha por la igualdad de las mujeres. Es un debate también que está ahí en la política, ¿no? Muy interesante, pero insisto, no es ese debate admite discusiones favor, contra, argumentaciones, me parece muy interesante, de hecho. Ahora, si en un libro presentado como literatura o que aparece de esta manera, claramente se nos presenta una opción determinada, sesgada, valiosa o no, sesgada, en cualquier caso, como la verdad, a mí me repatea. Pero en cualquier caso, simplemente, hecho el aviso para navegantes, hay más cosas en este sentido, hay mucha proclama, hay mucha, por ejemplo, hay esta cosa que a mí me resulta muy incómoda, probablemente tú discutas conmigo y tengas una opinión diferente, y muchos de nuestros oyentes también, e insisto que la discusión es legítima, esta redundancia en el constantemente los, ella dice, los ganaderos y ganaderas con los que paso prácticamente la mayor parte de mis días, y esto es relativamente constante en la obra, ¿no? A mí me resulta enojoso. La visibilidad de la mujer, sin duda, pero una novela, llevados al extremo, esto no es una novela, pero si hago una novela en donde quiero, de pronto, ¿cabría una novela en donde por reivindicar el papel de la mujer duplicara el los cada 5 minutos? Desde el punto de vista literario no se sostiene, es insostenible. En una tesis, en un ensayo, perfecto, es que no sabemos lo que es esto, esto puede ser una tesis, puede ser un ensayo. A mí, insisto, me resulta incómodo. Y por cierto, ya puestos a decir los ganaderos y ganaderas, ¿por qué no decir los ganaderos y las ganaderas? Ella dice, los ganaderos y ganaderas con los que paso prácticamente la mayor parte de mi tiempo. ¿Y por qué no decir los ganaderos y las ganaderas con los que paso y las que paso la mayor parte de mi tiempo? Infumable. Una visión desde mi punto de vista. Hay además una cosa que no me gusta nada tampoco, quizá porque yo soy así, y lo confieso al oyente. Hay un permanente tono admonitorio, un tono sorprendentemente, paradójicamente, algo paternalista, al empecinarse en guiar nuestra mirada por determinados cauces, ¿no? Hay, y fíjate que incluso María Sánchez, aunque lo aclara, esto lo dice explícitamente, lo explica y explica sus razones, llega a redactar en femenino un verso de Ana Akhmátova que no está en femenino en la obra original. Ella lo avisa y explica, avisa de ello y dice, lo voy a redactar en femenino. Unas ya no están y otras están lejos. De manera que todo esto, el tono, la insistencia, el subrayado, cierro esta introducción. Mi impresión es que María Sánchez escribe para los suyos. Y esto no me gusta. No me gustan los suyos, los tuyos, los míos. No hay los tuyos, los míos. La pretensión de universalidad de la literatura, desde mi punto de vista, debe tocar todo. Todo, a todos, nos debe tocar el alma a todos. Y evidentemente las 50 últimas páginas nos tocan el alma. Las primeras nos hacen reflexionar, pero con un dirigismo intelectual que a mí personalmente me ha resultado insoportable. Y todavía, fuera de esta introducción, o todavía dentro de ella, pero fuera del análisis del libro en concreto, hay algo, pero eso ya no tiene que ver con ella, con María Sánchez, tiene que ver con el mundo en el que estamos, ¿no? En los últimos 2 años, o año y pico, María Sánchez se ha convertido en un relativo acontecimiento mediático. Aparece en todas partes. Pues yo debo de vivir en otro mundo, Alberto, porque no sé quién es María Sánchez. Aparece en todos los sitios. Y aparece además bajo una rúbrica que a mí me parece empalagosa. Ecofeminismo. Me parece muy bien lo que hay detrás. Pero presentar, ¿sabes lo que pasa? Y ahí no hablo de ella, hablo del mundo. Este sistema digiere todo lo que hay que digerir. Y por lo tanto la supuesta oposición o las visiones heterodoxas o las visiones que no son complacientes con lo consabido, se digiere y se convierte en un nuevo lema. Dentro de nada tendremos la moda ecofeminista. Ya la tenemos, de hecho. Los bobos, desde hace mucho tiempo. Los bobos son los burgueses bohemios, con las siglas, con las dos primeras letras de las palabras burgués y bohemio en inglés. Sí, como Brigitte Bardot. Claro, como Brigitte Bardot, pero en este caso, bobos. Fíjate, María Sánchez ha aparecido en los suplementos y Dios me libre de que alguien piense que yo pongo peros a lo que hace con su vida María Sánchez, que haga lo que quiera. Pero ha aparecido en todos los suplementos de papel couché de todos los periódicos, en colorines, posando en el campo con los modelos. Ha posado para Vogue, ha posado para El País, ese moda. Y en Tierra de Mujeres hay una frase muy reveladora que dice: estamos hartas de habitar en reportajes de domingo. Con toda la razón del mundo. No seré yo quien diga, esto es una contradicción entre lo que postulas en tu obra y tu vida privada. Cada uno tenemos nuestras contradicciones y ella hace en su vida lo que le dé la gana. Hasta ahí podíamos llegar. Ahora, esa construcción del personaje no me gusta nada. Y eso aflora de continuo leyendo Tierra de Mujeres. Me he detenido demasiado en adherencias, no es lo sustancial. Lo sustancial es por qué me parece importante. Lo sustancial es por qué es importante, no por qué me parece a mí. Yo voy a intentar contar por qué me parece importante y valiosa y constituye una aportación muy interesante las tres obras, o la aparición incluso, de María Sánchez con sus obras. Hay infinidad de aspectos valiosos. No, la España rural, si se detiene la España rural, es interesante, ¿no? Y el papel que claro. Tradicionalmente ha tenido la mujer en esa España rural. Claro, es interesante hablar de esos temas, porque se ha hablado claro, además muy poco. Claro, fíjate que con la moda de Sergio del Molino, con su España vacía, por cierto, otra prueba de cómo es la sociedad en este sentido, cómo somos los españoles a la hora de establecer dicotomías en un mundo en el que ponerse o no ponerse la mascarilla presupone una opción ideológica, en donde se discute todo y en cuanto tú dices blanco yo digo negro, Sergio del Molino acuña la expresión la España vacía en su libro, creo que es de 2017, también debe ser, o incluso un poco antes, y María Sánchez propugna otro término, la España vaciada, que ya sería ideología. La España vacía es la España en donde no hay nadie. La España vaciada es, ya hay una intencionalidad, es que hay una visión del mundo que vacía, adrede, conscientemente, a esa parte de España, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es muy interesante toda esta presencia, como dices, de lo rural. Ella, como decía, es veterinaria de campo, conoce muy bien el tema, los temas sobre los que escribe. Los libros, como digo, son misceláneos y por lo tanto aflora. Por ejemplo, el relato familiar, esa tradición familiar, el abuelo era veterinario, el padre lo sigue siendo. Dice ella, mi infancia está llena de alcornoques, encinas y olivos, algún huerto, despensas y muchos animales, ¿no? Entonces, ese estrecho contacto con el campo. Luego, la mucha curiosidad que hay en ella. La mirada muy atenta, hay una idea importante en el libro acerca del mirar. La sensibilidad enorme. Es un libro tocado, son los tres libros, explícitamente Cuaderno de Campo, pero los tres tocados por un indudable aliento poético. Es una poeta, fundamentalmente, ¿no? Luego una inteligencia, es muy inteligente. Y por tanto hay una lectura muy profunda y muy consciente de algo que a lo mejor a los demás nos pasa desapercibidos, que es no ya la idea de la España vacía, sino la posición subordinada de la mujer también en esa España vacía, ¿no? Entonces, el análisis general acerca de la situación del campo, el enfoque específico en relación con, diríamos, la lectura femenina de este tema, son cuestiones muy, muy interesantes. En los postulados, diríamos, menos ideologizados, está la idea de el rechazo a la mirada que hoy dirige la sociedad al mundo rural. Una mirada que se ha acentuado, un sesgo, sobre todo tras la pandemia. Le horripila, si puedo utilizar el término, a María Sánchez, esta visión del campo bucólica como un lugar de desconexión, una especie de Arcadia inocente, en donde el urbanita huye del estrés, de los humos, del ruido. Ella dice que este es un análisis paternalista, no solo porque lo defendemos fundamentalmente los hombres, sino también sobre todo porque hace una fotografía restrictiva de la vida de los pueblos. Sería una especie de existencia menor, limitada, la existencia plena es la de la ciudad, pero como eso nos estresa, nos vamos al campo, que es un ámbito. Entonces, es una mirada, dice, que desprecia lo esencial, que es las voces, los sentimientos, las inquietudes, los anhelos, los pensamientos, la vida en realidad de quienes las habitan. Ellas están, como digo, en contra de esta noción de la España vacía, defiende la España vaciada. Ella habla de que esta mirada es un acercamiento sepulturero del campo, porque lo sepulta en ese pasado supuestamente idílico, pero que no tiene nada que ver con la vida real, una especie de huida de la realidad que de vez en cuando los urbanitas necesitamos, ¿no? Se ignoran, dice en ese planteamiento, frase de ella, las historias, palabras, vidas, semillas, veredas, animales, árboles, vínculos, personas, ¿no? De manera que ese primer discurso es muy interesante. Luego, dentro de él, está el de la mujer. Y ahí hay muchos frentes. El silenciamiento, el olvido de la mujer en el campo, con, como decía, la reivindicación del papel de las mujeres en las faenas agrícolas, ganaderas, su aislamiento, su desaparición. ¿Dónde estaban las mujeres? Dice, en cualquier acercamiento intelectual que se hace al campo no aparecen las mujeres. La necesidad de que las mujeres, necesidad militante, tomen la voz, una voz que hasta ahora está acallada. Hay un párrafo que yo creo que va a salir en la lectura final que dice, ¿quién es el que cuenta la historia? ¿Quién cuenta la historia de las mujeres del campo? El paralelismo entre literatura y campo, que es muy interesante, juega con la raíz etimológica de cultura y cultivo, que son las mismas, y por tanto analiza también esto. Hay un análisis sobre la invisibilidad, la domesticidad de la mujer. Domesticidad de la mujer, no sé si lo he pronunciado bien. Analiza la doble jornada, que insólitamente también se da en el campo. Insólitamente para el que no conoce el fenómeno, ¿no? Pero también se da en el campo. La mujer también tiene doble jornada en las faenas agrícolas, siempre está al lado del hermano, al lado del marido, al lado del padre, y es la que después de todo pone la comida, es la que después de todo limpia la casa, etc. Luego esta cuestión más general, que también es muy atractiva, la idea del mirar, la importancia del mirar. Yo creo que en cierto modo un escritor, un poeta sobre todo, es alguien que mira bien, es capaz de ver con mucha profundidad, ¿no? La observación atenta de una realidad que en la mayor parte de los casos, a la mayor parte de todos, nos pasa desapercibido, ¿no? Habla también, por ejemplo, de una cuestión muy, diríamos, candente, que es la idea de la trazabilidad de los alimentos que consumimos. ¿De dónde sale lo que consumimos? ¿Qué es lo que se ha hecho para llegar al chuletón que nos estamos comiendo en nuestras casas, ¿no? Está también, y con mucho énfasis, la reivindicación de la habitación propia para las mujeres y para la mujer del campo en particular, aquella de Virginia Woolf, de la que ya hemos hablado. Y luego hay, constantemente, impregnando la obra entera, la poesía. Hay metáforas espléndidas que, digamos, entrelazan la obra entera. Construir una casa, son ideas muy evocadoras que hacen referencia a todos los terrenos de los que estamos hablando, de la mujer, etc. La narrativa invisible habla de las huellas, de las pisadas, la necesidad del destello y de la luz frente a la sombra y la ocultación. De manera que esa parte, todos esos rasgos generales son muy, muy atractivos y afloran de una manera especialmente poderosa en estas últimas 50 páginas con las tres mujeres, ¿no? Hay tres capitulitos, uno de ellos está centrado en Pepa, que nació entre 1860 y 1870, no se sabe muy bien, es su tatarabuela. Y bueno, el núcleo que vehicula también este apartado es un alcornoque. Es una historia muy bonita porque habla de un alcornoque de 300 años y hay una escena conmovedora, son capitulitos muy breves, conmovedora de la mujer despidiéndose de ese árbol centenario pocos días antes de su ya presentida muerte, ¿no? Esto es una de las escenas de los fogonazos en donde toda esta ilustración, mejor dicho, ilustra toda esta construcción teórica, lo ilustra con estas estampas, ¿no? Luego el apartado de la abuela se centra en un huerto y entonces habla, dice, quiero centrarlo en el huertecito de mi abuela Carmen, ¿no? Y es una abuela analfabeta, solitaria, muy trabajadora, los vecinos la llamaban Paciencia porque se dedicaba constantemente su esfuerzo y su dedicación, es también muy bonito. Y luego el olivo, que es la historia de la madre, habla de el columpio que le había hecho su padre en una encina en la casita del olivar. Es también muy, bueno, pues ahí, como digo, conmovedora, muy entrañable, las evocaciones de los personajes que han unido su vida y que han estado en su vida y que en cierto modo son desencadenantes de su, por supuesto, profesión y en cierto modo también de su construcción teórica, de su implicación ideológica en la defensa y reivindicación de un mundo que le toca muy cerca porque es el mundo de su familia, ¿no? Entonces, es una obra miscelánea, como digo, no solamente por el enfoque, sino también porque hay, no la he mostrado, por cierto, Tierra de Mujeres está en 6 Barral, porque incluye fotografías también, a mi juicio de dudoso interés, no aportan gran cosa. Para mí serían prescindibles, pero bueno, es un libro que tiene, como digo, estos enfoques, la poesía, los recuerdos personales, el manifiesto más teórico, ese discurso ideológico que para mí es con mucho lo más endeble, pero el resto, citas literarias, hay muchas referencias de citas literarias, como los demás libros que ahora comentaré. Un libro muy interesante, que se abre a su término casi, pero también está presente en general en el libro entero, a lo que podríamos llamar, y es la base para enlazar con el libro siguiente, a lo que podemos llamar las palabras del campo. Entonces ella va espigando, nunca mejor dicho, de su experiencia diaria, diferentes palabras. Ella desde pequeña iba con su padre, iba con su abuelo, en su labor, como ella ha nacido en ese mundo, ¿no? Viendo partos de animales, conociendo las plantas, etcétera. Y ella siempre llevó un cuaderno en el que iba apuntando y dice literalmente que ella recogía esas palabras como semillas para luego, primero las incorporaba a sus cuadernos y luego las quería preservar, resguardar, rescatarlas. Y entonces así el texto está salpicado por alguno de estos vocablos, palabras que, claro, lógicamente los que no tenemos demasiado contacto con el campo, pues desconocemos: fardela, cabellano, jabardillo. Entonces, su voluntad es conservar ese legado y difundirlo. Y esto toma cuerpo fundamentalmente en el segundo de los libros que quiero presentar. Almáciga. Almáciga es un libro estupendo desde el punto de vista... Pasta dura, ¿no? Normal, sí. Pastas duras, estupendos dibujos. No recuerdo ahora quién es la dibujante. Cristina Jiménez es la ilustradora. Cristina Jiménez, la palabra almáciga parece del árabe, ¿no? La palabra almáciga viene del árabe y es la idea metafórica del libro entero y que alude a esta idea que acabo de comentar. Almáciga, según la Real Academia, es el lugar donde se siembran y crían los vegetales que luego han de trasplantarse. Y esa es la idea. Conservar palabras. Criar las palabras para luego trasplantarlas, para luego lanzarlas de manera combativa y fervorosa a un vuelo libre que las dé a conocer. Es un repertorio, Almáciga, de 133 vocablos o expresiones relacionadas con el mundo del campo, ilustradas, como digo, con dibujos, con estampas, imágenes muy, muy, muy bonitas. Muy bonitas, libros muy, muy, muy agradable, al tacto, muy agradable de su lectura. Y luego, bueno, pues por contar así por encima algunas de los ejes fundamentales del texto, tiene las mismas carencias y las mismas virtudes que Tierra de Mujeres, las carencias mucho menos notorias. Bueno, y se repasa ese léxico inagotable del campo, desconocido para infinidad de personas, en esa búsqueda de palabras semilla que se guardan, que se arrojan, que germinan, que brotan, que vuelan, que se dispersan, que crean vida y que en cierto modo son la vida, ¿no? De nuevo un paralelismo que ya estaba en la obra anterior entre la literatura y la tierra, entre el trabajo del escritor y el trabajo del agricultor. Muy original, desde luego, es muy original, ¿no? La apuesta que hace María Sánchez en las dos, ¿no? Sí. En las dos obras que estás comentando, inclasificables ambas, pero son originales, son muy originales, ¿no? En lo que plantea. Sí. Esto además y en la manera de plantearlo. Esta tiene además ese factor adicional que yo creo que cualquier estudioso académico del léxico en general y del léxico del campo en particular le tiene que resultar de interés, ¿no? Porque, bueno, incluso tienes palabras que son distintas, se usan con un sentido. Ella rastrea en diferentes ámbitos porque su labor profesional ha estado no solamente en... Ella es cordobesa, no solamente ha estado en Andalucía, sino que se ha movido por tierras muy distintas, ¿no? En Extremadura, hay vínculos también con Aragón y se rescatan palabras del hacer cultural del campo en esas tierras, ¿no? Hay más o menos cuatro grandes ejes temáticos, por simplificar y adelantarle al oyente un poco por dónde van a ir los tiros. Hay una sección que se llama de surcos y azadas, y entonces ahí recoge expresiones que tienen que ver con el cavar, con la tierra, con las manos, con los aperos de labranza, acciones que tienen que ver con la siembra, con quitar las malas hierbas, los canales que surten de agua a los sembrados, a las acequias, a los regatos. Ese es el mundo de surcos y azadas, que es un mundo muy, muy, muy sugerente, muy, muy, muy estimulante. Luego hay otra sección que es de frío, ramas y pequeños pájaros. Entonces ahí la parte del frío es muy bonita, con la nieve, la escarcha, el rocío, la niebla. Y luego están las madrigueras, denominaciones, palabras vinculadas a esto, ¿no? Los lugares en donde los animales se abrigan frente a la inclemencia del tiempo. Es muy bonita la idea. Es todo muy poético también, en el sentido de que la luz especial que hay anticipando una helada, los rincones sombríos, las cortezas, las cáscaras de los árboles afloran aquí, de los frutos, los distintos pajarillos con denominaciones muy, muy, muy bellas, ¿no? En algunos casos. Hay otra sección también muy atractiva de rebaños trashumantes y veredas, con todo lo que tiene que ver con rebaños, pastores, los utensilios del pastoreo, los pasos y los caminos de los desplazamientos de cabras y ovejas, los refugios también, las plantas de las que se alimentan los animales en sus marchas, tipos distintos, una especie como de taxonomía no muy rígida de ovejas. Fíjate, también muy curioso, ahí hay un dibujo bonito, las ramas en las que quedan enganchados retazos de lana de los borregos en su desplazarse, y ahí hay palabras específicas, obviamente desconocidas para la mayor parte de nosotros, ¿no? Las semillas que se desprenden del vellón y que se esparcen, y por tanto acaban germinando a cientos de kilómetros de donde nace la semilla, y por tanto incluso me imagino que quizá 4.000 años después un experto puede decir, anda, ¿por cuál ha sido? Puede hacer la trazabilidad de esta planta a 500 kilómetros, o a 500 o 5.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y luego hay una sección final que es de cobijo y lumbre, también de título muy, muy, muy apetecible, que hace referencia a la casa, palabras, vocablos que tienen que ver con la casa, con el hogar, con el fuego, con los leños, los desvanes, los altillos, en donde se guardan los diferentes aparejos de los animales, los útiles del huerto, los cobertizos, las cuadras, los pajares. De manera que bueno, muy interesante, como ves, una apertura a un mundo, como hablábamos el otro día, yo hablaba con respecto al halcón, ¿no? Al hacha de halcón. A mí ni la caza, ni los halcones, ni los animales en general me interesan demasiado. Y sin embargo, bueno, el talento y la propia pasión y la capacidad del autor, de la autora en el caso de la semana pasada, te permite adentrarte en un libro que no es de tu mundo y te abre otras expectativas. Claro. Es que es eso, es que yo creo que también es todo lo que puede proporcionar la literatura. Una de las cosas más importantes que nos puede proporcionar es esa apertura hacia otro mundo, hacia algo que desconocemos y que son mundos completos, ¿no? Y que si tiene la capacidad de poder llevarnos y mostrárnoslo, pues es fenómeno, ¿no? Claro, y sobre todo salir un poco también de toda esa monotonía y que todo el mundo parece que escribe lo mismo y de las mismas cosas. Claro. Fíjate una cosa, voy a contar una batallita personal. Ahora ya modero este discurso porque la actualidad va por otro lado, pero yo durante mucho tiempo a mis alumnos les decía, leed en los periódicos, modero ahora mi argumento porque ahora ya no leo los periódicos, ni unos ni otros. Ahora es aplicable a esto que estás contando tú, ahora lo voy a extender. Leed en los periódicos las secciones que nos interesan. ¿Cómo puedes saber con 20 años ya tener tu opinión fundada? ¿Cómo puedes creer que tu mundo es tu mundo? No ya a los 20 años, a los 60 igual. ¿Cómo crees que las anteojeras, cómo crees que no tenemos anteojeras a la hora de analizar la realidad? Es que esto no me gusta. ¿Cómo un chaval de 20 años puede decir esto no me gusta? Ya tiene la opinión formada. Lee aquellas secciones del periódico que no te interesan, con un matiz, que crees que no te interesan. Porque si no, yo lo veo ahora porque mis alumnos, en general, en un porcentaje muy alto, no leen periódicos. Y por lo tanto acceden a la información a través de las redes. Pero las redes multiplican la anteojera. Las redes te dan lo que tú has puesto en ellas. Las noticias que te mandan las redes son aquellas que coinciden con lo que tú previamente has buscado. Por lo tanto, estamos construyendo unas anteojeras todavía mucho más cerradas, todavía mucho más opresivas, en cierto modo. Leed lo que no sabéis siquiera si os va a interesar. Entonces, en este sentido, mi propuesta en todos los libros, un libro, siempre ha sido esta. Primero porque naturalmente yo leo cosas que no tengo ni idea de siquiera de si me van a interesar. Me dejo llevar, soy muy crédulo en este sentido, por una buena reseña en un libro. Si alguien me dice que, alguien a quien yo estimo, me dice que este libro merece la pena, lo voy a leer, aunque el tema no me interese en absoluto. Y este caso de María Sánchez es muy notorio, porque a mí este mundo no me dice nada. Yo soy un urbanita, es verdad que la familia de mi madre procede de un pueblo, la de mi padre también. En ambos casos he conocido, sobre todo el caso de mi madre, ese pueblo, pero es una visita de veraneante. Yo no soy una persona vinculada al campo, ni nunca me he interesado. Y sin embargo, este libro me puede llegar a estremecer y estos libros me pueden llegar a conmover. Ahí está el valor, como tú sugerías, el gran valor de la literatura. Nos muestra lo que no somos y pudimos ser, o que podemos ser todavía. Nos muestra otras dimensiones de nuestra realidad que forzosamente, como adelantabas, es monótona, es rutinaria, es previsible, es consabida. No tenemos capacidad para estar viéndolo todo. La literatura nos lleva a otros parajes, nos lleva a otras ideas, nos hace compartir otros mundos, conocer otras circunstancias, otras épocas históricas. Y esa es la maravilla de embeberse en la lectura de un libro. Bueno, sin duda, también autoras en nuestro país como María Sánchez que tengan esta capacidad, pues también bien interesante, ¿no? También pensamos casi siempre en autoras o autores no españoles y bueno, tenemos muy buena literatura y muy original literatura también en nuestro país. Uh-huh. Y lo es también Cuaderno de Campo. El último de los libros, que es el primero publicado por ella y es el que la descubrió y además la llevó, insisto, a la primera plana de, al menos entonces, los suplementos literarios, los suplementos culturales. Ahora ya está en muchos ámbitos, no solo en los suplementos. Un libro breve, ¿no? Un libro muy breve, en una edición muy bonita, con una portada también preciosa. La Bella Varsovia es la editorial. Casi 4 años después, como decía, lleva cerca de 20 ediciones, que es algo insólito, inusitado para una colección de versos. Aquí están todos los temas que hemos adelantado, también presentes. La familia. Hay 3 poemas en concreto con unas emotivas cartas respectivas. Una al padre, otra a la madre y otra al hermano. Hay una evocación del abuelo conmovedora. hay un repaso generacional que acaba en algún poema, que acaba retrotrayéndose hasta el bisabuelo, de manera que la idea de la familia, que es muy clara en la obra de María Sánchez, está la naturaleza, vegetal y animal, como está en el resto de las obras. Está claro la dimensión biográfica, se le nota extraordinariamente el que es veterinaria, y entonces tenemos escenas incluso, yo diría, cruentas, en donde estamos viendo sangre, en donde estamos viendo, bueno, la naturaleza viva, como corresponde a alguien que, como decíamos hace un rato, ha visto nacer terneros o ha visto operar animales enfermos. La literatura, otro eje de la obra de Llena de citas, siempre. Aquí nos encontramos a Sofía de Melo, que en Salamanca tiene, con nosotros, con nuestra universidad, tiene mucho vínculo. Emily Dickinson, de poesía iberoamericana. Efectivamente, está presente, hay alguna cita, alguna referencia. Emily Dickinson, como decía, Ovidio, Shakespeare, Canetti. Está la muerte, muy presente en la vida, muy presente en la vida natural, absolutamente presente en la vida del campo y muy presente en la obra de María Sánchez. Y luego hay esta otra dimensión que también es muy interesante, a mí me gusta mucho, pero que yo creo que desde el punto de vista teórico admite polémica, que es la idea de la ternura y del cuidado. Y admite polémica en tanto que lo asociamos a la mujer, ya ha salido otras veces. Bueno, lo asociamos a la mujer porque siempre ha ido asociado a la mujer. Claro, pero yo en su momento, ya lo dijimos otros días, ¿no? Yo reivindico absolutamente ese mundo de la sensibilidad y de la emoción, es un mundo en el que yo me encuentro mucho más cercano, al menos, que frente al discurso racional, por mucho que yo me mueva en un terreno de la reflexión y de la racionalidad, ¿no? La mirada femenina está muy presente, aunque quizá, no sé, porque todavía era su primer libro y no sé cuál puede ser la causa, pero sin los molestos, subrayados militantes de Tierra de Mujeres. Quizá al haber tenido este éxito, esta repercusión, ha tenido, digamos, como estoy especulando de una manera totalmente disparatada probablemente, ¿no? Que es, ha tenido una base de seguridad mayor para decir, bueno, pues aquí voy a contar ahora mi discurso, lo voy a imponer en cierto modo. Tres libros muy interesantes, en algún caso, en algún sentido, controvertidos, pero eso que cada uno lo lea como quiera. Yo los recomiendo los tres vivamente y recomiendo seguir lo que probablemente va a ser una obra literaria que tiene muy buena pinta, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, María Sánchez, Tierra de Mujeres, Almáciga y Cuaderno de Campo. Y la música, no sé si también va a ser de una mujer hoy. Sí, la música es de una mujer, sobre una nana de Javiera Parra, una cantautora chilena, hermana de los Parra, sobre un poema también de otra mujer, Gabriela Mistral, y lógicamente el título es La tierra y la mujer, que obviamente asocia los dos grandes frentes, primero de los libros de María Sánchez e indirectamente las dos grandes causas de esta zona, de este momento, de esta etapa de todos los libros, un libro, la celebración de la literatura femenina y la celebración del Día de la Tierra, del Día de los Árboles y los Bosques. Bueno, pues otra cosa que vamos a conocer también en el día de hoy, Alberto, todo novedades para mí, esa canción también que escucharemos, pero será después de que nos leas un fragmento, que no sé de cuál de los tres libros has elegido ese fragmento. He elegido de Tierra de Mujeres, un texto muy significativo, porque ahí está todo. Está la idea de la familia, está la idea autobiográfica y está también la idea de la posición de teórica y de ideas, la posición de principio desde la que parte en su obra. Venga, pues te escuchamos. Lo reconozco. Soy una mujer que es tercera generación. Mi abuelo era veterinario, mi padre es veterinario y yo también lo soy. Soy la primera nieta, la primera hija, la primera sobrina, pero también la primera veterinaria. Vengo de una familia que siempre ha estado ligada a la tierra y a los animales, a la ganadería extensiva. Mi infancia está llena de alcornoques, encinas y olivos, algún huerto, despensas y muchos animales. De pequeña siempre los admiraba a ellos. Los hombres eran la voz y el brazo de la casa. De hecho, quería ser uno de ellos. De pequeña, y hasta bien entrada la adolescencia, odiaba los vestidos, la melena que mi madre se empeñaba en peinarme, las muñecas con las que se suponía que tenía que jugar. Yo quería ser fuerte, corría detrás del rebaño sin miedo y me caía una y otra vez cuando me hacía la valiente sorteando las huellas, demasiado grandes para mi bici, que dejaban por un tiempo los tractores en los carriles. Siempre aparecía la primera cuando mi abuelo o mi padre necesitaban ayuda. Quería ser como ellos, demostrarles que era tan fuerte y estaba tan dispuesta como ellos. Porque si hay algo que nos queda claro desde pequeños es esto, que los hombres de sangre y tierra nunca lloran, no tienen miedo, no se equivocan nunca. Siempre saben lo que hay que hacer. Siempre. A esa edad, Las mujeres de mi casa eran una especie de fantasmas que vagaban por casa, hacían y deshacían. Eran invisibles, hermanas de un hijo único, como dijo en una ocasión la escritora portuguesa Agustina Bessa Luís sobre su infancia. Hermanas de hombres fuertes, mujeres invisibles a la sombra del hermano, a la sombra y al servicio del hermano, del padre, del marido, de los mismos hijos. Y no puede ser más certero y a la vez más doloroso, porque es esta la historia de nuestro país y de tantos. Mujeres que quedaban a la sombra y sin voz, orbitando alrededor del astro de la casa, que callaban y dejaban hacer, fieles, pacientes, buenas madres, limpiando tumbas, aceras y fachadas, llenándose las manos de cal y lejía cada año, sabedoras de remedios, ceremonias y nanas, brujas, maestras, hermanas, hablando bajito entre ellas, convirtiéndose en cobijo y alimento, transformándose, con el paso de los años, en una habitación más que no se hace notar, en una arteria inherente a la casa. ¿Pero quiénes son los que cuentan las historias de las mujeres? ¿Quién se preocupa de rescatar a nuestras abuelas y madres de ese mundo al que las confinaron? De esa habitación callada, en miniatura, reduciéndolas solo a compañeras, esposas ejemplares, buenas madres. ¿Por qué hemos normalizado que ellas fueran apartadas de nuestra narrativa y no formaran parte de la historia? ¿Quién se ha apoderado de sus espacios y su voz? ¿Quién escribe realmente sobre ellas? ¿Por qué no son ellas las que escriben sobre nuestro medio rural? Saliendo las estrellas.